¿Estamos en vivo? ¡Estamos en vivo, 2018! Yo no sabía que iba a llegar vivo al 2018. Y llegamos al 2018 estrenando una canción que va a marcar tendencia en este 2018, segunda temporada de Fiesta de la Flor en Radio La Vecindad, y el Coman Canta se entera de la gente, ¿no? Se entera la gente, el Coman Canta, lo hicimos cantar, lo hicimos grabar. La cortina que nos va a acompañar durante todo este año es de la Flor Beat, es el tema, lo produjo y también participa Gasparón, actual Quilombanda, ex Umbanda de la Turca, o Umbanda sola, como lo quieren ver. Participa Come From Chile, desde Chile, Cali allá. Ahí os rasta, saludos. Participa Ticaf, el gran Ticaf, artista de reggae dancehall. Participa Marulla, que es la cantante de Jamaica y Tamarindo, a quien aprovechamos a ella y a todas las damas y señoritas del mundo, le deseamos feliz día de lucha. Está bien, hoy es un día de paro, no tienen que estar las chicas, tienen que estar ahí marchando. Activas. Y nosotros tenemos que estar acá haciendo... Difundiendo cultura. Sí, difundiendo la cultura. Personalmente adhiero a todo, bueno... El colectivo Mujeres es una asamblea, ¿no? Y se expresa a través de la asamblea y uno y una creo que tienen que estar ahí y decir, bueno, si la asamblea decide eso, si la asamblea decide que los hombres no vamos, amigo. Les corta la bocha. Y bueno, así que las chicas ahí prendiendo fuego en las calles, Marulla participando de este tema. ¿Y quién más participa? Ahí participo yo. Participa Javito, que se abre... Jarrito. Se abre una nueva temporada de producciones musicales de Fiesta de la Flor, se puede decir, se viene rumoreando ahí por el barrio. Que, o sea, este tema marcó tendencia de producción. Sí, lo lanzamos la semana pasada, ahí ya tiene casi 300 escuchas. Todo bueno, siempre difundiéndolo entre nosotros mismos, por así decirlo, sin ninguna compañía, sin nada de eso, y ojalá que sea el primero de varios volúmenes, ¿no? Es un poco la idea, que el próximo vengan otros raperos o no raperos a participar y se vayan haciendo varios volúmenes. Una esencia más de Fiesta de la Flor, ¿no? Que conglomera un montón de artistas en una noche, una fiesta, una canción, en un video, en un programa de radio. Tiene que estar, tenía que estar la canción de Fiesta de la Flor, y bueno, también agitando un poco la unión que tenemos con el comandante. Ya estamos ahí batallando hace muchos años en una ciudad prohibida, en una ciudad difícil, en un país difícil, pero en una ciudad muy difícil, donde se está haciendo difícil hacer cultura, por lo menos en lugares habilitados. Claro. Eso desde claro. Ya, lugares deshabilitados más difícil todavía. Más difícil, sí, claramente. Y bueno, esto se está jugando, ¿no? Con la Fiesta de la Flor itinerante, que día a día va ocupando espacios nuevos para difundir cultura. Y es así como mañana arrancamos, creo que mañana viernes, arrancamos en un nuevo lugar en también. En un nuevo lugar, ¿no? Armamos una agenda que costó hacerla, le hicimos como el carpintero que va armando algo ahí, clavando todos los días, así se forma. Se va armando la agenda este año, que comenzó con Niceto, ya tuvimos dos Nicetos de hecho, tuvimos un Casa Colombo, tuvimos un Salón Porredón y ahora tenemos Marquí, marcado por algunos lugares nuevos. Y bueno, ahí con toda la pila, ya están los chicos de Don Ramón en Rock en los estudios de lavecindadradio.com, que no dijimos que estamos en lavecindadradio.com. Lavecindadradio.com, segundo año consecutivo y primer programa de esta segunda temporada. ¿Y cómo fue en las vacaciones, Javito? Se rumorea que acá el Coman se fue ahí a ver ovnis, nos dejó acá abandonados un mes y pico en la Besi. Dejó el barco. Pero lo tenemos de vuelta, ¿no? Con Fiesta de la Flor, con el mate ahí en los controles. Con este cartel hermoso. Con el cartel hermoso de la Vecindad Radio y con estos cuatro parlantotes que en cualquier momento se prenden y nos escucha todo el barrio. En el barrio de Caballito, ¿no? En el barrio de Caballito del Mundo, de la Vecindad Radio.com. Estamos también a través de el streaming de Instagram, se le dice a esta red social. El Instagram. Y Facebook se le dice a esa red social. A esa red social. Y nosotros juntos somos una red. Una red social. Así que bien, vos retrato, ¿cómo anduvo? ¿Se te vio por Pinamar? Sí, estuvo muy activo. Yo pensé que me iba a poder tomar vacaciones, pero la verdad que me metí en cada aventura, que es lo que arranca en abril. Arranca en abril retrato con todo, así que Javito y acá todo el equipo va a estar más que invitado, ¿no? ¿Sigue los martes a las 11 por Radio Emergente? Te vamos a dar una primicia. Lo compramos Mati y lo traemos a la, no, la vamos a ver la primicia. Vamos a ver, la primicia. Arrancamos Retrato de Marte los martes a la tardecita. Vamos a probar el turno de tardecita. De 3 a 5 de la tarde, el Radio Emergente. ¿Vas a poder mandar las fotos el martes a la mañana entonces? Voy a poder. Me la quería mandar, Javito. Bien las fotos ese, ¿eh? Bien toda chica. La semana cumpliendo con me gustó, que haya un registro. Me gustó mucho Niceto, hay que decirlo. Niceto con Hecho en Casa. ¡Uy, oh, qué bandó! Niceto con Hecho en Casa estuvo muy lindo. Y Javito también acá, para comentarle a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, también anda en plena producción musical, ¿no? Y estamos, ah, vos decís, con respecto a Cumbia Poesía. Sí. Bueno, ayer grabamos con el señor Goy, de Caramelo Santo, y la verdad que... una jornada hermosa. La pasamos muy... porque más allá de todo el producto, es pasarla bien, en sí, definitiva, sí, ¿no? Sí, es el proceso creativo, ¿no? Tener sí, a gente que confía en tu bomba, proyecto. Estuvo muy bueno. Fuimos ahí, caímos a la boca. Bueno, somos toda gente acá del barrio de Caballito. Y caímos ahí y el material que estamos sacando es rotundo. Es rotundo, suena muy bien, muy zarpado. La verdad que lo que para mí tiene que lograr un buen productor musical es... sacar lo mejor, ¿no? Sacar lo mejor de cada músico y plasmarlo en una producción que esperamos acompañar con un videíto y bueno, ahí para adelante, tirar buenas cosas. Ya sería la segunda producción del año, la primera está de La Flor. Y bueno, metiéndole por todos lados, managereando bandas también, que van a tocar mañana. Que van a tocar mañana. Decimos quién toca mañana, ¿no? Ya dijimos que está Don Ramones, que están ahí preparando, calibrando sus instrumentos. Sweet Paprika. Sweet Paprika, que están viniendo también. Y las bandas Negra Santa y Deja Buduya, bueno, bandas que han pasado por la mañana, radio. Mañana, todo es eso mañana en el sí. Marquí, en Escalabrino Ortiz 666. Exactamente. Otro Marquí al que tenemos acostumbrados los viejitos que conocemos, el viejo Marquí. Con otra gente lo está manejando y otras técnicas, o sea, actualizado, digamos, a la narra y cómo suena todo ahora, consola digital, toda esa movida. Y bueno, en el corazón del barrio de Villa Crespo. Así que los invitamos ahí a todos los paisanos. Bueno, todo cerca, Caballito, Villa Crespo, Palermo. Y bueno, ¿qué, cómo arranca, con qué tema arranca el programa de Fiesta de la Flor? ¿Con qué tema arranca? ¿Qué tenemos? Tenemos ahí de todo. Tenemos ese el de Sun in Shine versión cumbia. ¡Oh! ¡Como patada! Así que bueno, le dejamos escuchando el tema y se preparan los chicos Don Ramón Herrero. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Estamos presentes, estamos vivos y estamos con Don Ramón el Rock. Qué gran bienvenido, los pibes. Gracias. A la casa, no a la vecindad porque ya nos hemos visto en otras ocasiones, no al barrio, pero sí al programa radial y a la fiesta del día de mañana. Exactamente. Qué grande los pibes, se quieren presentar acá, se vino con el sombrero, un sombrero tanguero. Mi nombre es Germán, todo el mundo me dice Willy, toco el bajo, acá en Don Ramones. Me acompaña el querido Pablito, guitarrista, compositor, cantante, etcétera. Sí. Qué grande los pibes. Bueno, vamos con la primera pregunta, que siempre la más obvia, ¿no? ¿Por qué es un homenaje a los Ramones, a Don Ramón, Ramón? Al chavo. No sé cómo explicamos. A ver, estábamos buscando nombres. Nosotros en realidad nos íbamos a llamar 1-2-3, pues claro. Somos medio fan del punk. Y pensábamos ya, bueno, primer demo le metemos va. Que quede 1-2-3, y decimos, no, va a quedar medio peor, qué sé yo. Y dijimos, bueno, infancia, gustos en común, bla, bla, bla. Chao, Don Ramones, pega, va. Claro, o sea, en un momento alguien dijo algo, una broma sobre el tema de los Ramones y no sé. Creo que yo tirando nombre y dije, bueno, llamémoslo Don Ramones. Fue joder, quedó. Claro, ahí. Definitivo. Y el logo te acompañó un poco por eso, ¿no? Exactamente, igual estamos haciendo un logo nuevo que ya está. Y bueno, hay que ultimar detalles para... ¿Y hace cuándo están con esta banda? ¿Cuándo estamos? ¿Noviembre? Sí, estamos más o menos hace... Fin de año, lo que pasa sí. Es que nosotros... Ahí al toque, están... Al toque. Nosotros ya veníamos con una banda que era Los Van Houten. Y bueno, ya venía. Van Houter, que es el apellido de Milhouse. Claro. Todo relacionado con todo, fanático de los Sims, o sea, nuestro fanatismo va con el tema de... Va por de, ahí. De los no, exactamente. Entonces, nada, ya veníamos tocando con él, con el batero. Y bueno, por cuestiones se terminó, empezamos a encargar... Lo echaron de la fábrica de galletitas. No va a ser tan malo. No, cuestiones que llevaron a separación de la banda. Claro, y bueno, sí. Después, se enamoró, claro. Se fue con la mina. Apareció una Yoko. Y bueno, después como de 6 meses empecé a hacer un proyecto, le dije a ellos que se recoparon al toque, qué sé yo, y empezamos a hacer lo que ahora es Don Ramone. Claro. Y bueno, pasó un violero que se fue y ahora tenemos a Eduardo, así que esperemos darle marcha. Son un cuarteto. Claro. Éramos 5, que estaba Yamil, que nos acompañó desde Van Houten, la verdad que fue un amigo antes que nada y un músico de la hostia que nos enseñó que en muy poco tiempo el talento puede surgir si uno tiene ganas. Y bueno, ahora terminamos siendo 4, esperamos sumar más instrumentos, pero por ahora... Okay. Encarando el año bien fresquito, ¿no? ¿Y cómo están pensando este 2018 ya tocando en Fiesta de la Flor, sintiendo ahí el público un poco, el vivo? Y hay, por lo menos para mí, qué sé yo, la fiesta, bueno, que ya lo conozco, como es la movida, la verdad que está buenísimo, es una re chance. Y bueno, estamos preparando a full temas nuevos que de hecho vamos a estrenar mañana. Y creo que les va a gustar a la gente. Y nada, empezamos el año full porque... ¿Y cómo lograron 1700 seguidores en Instagram de noviembre a ahora? Eso es un chantaje. Eso no sé nada. Yo que estoy mucho con el tema de las redes, ¿qué pasa? Yo soy muy de... No sé si contar el secreto, entre comillas, pero es hinchar mucho las pelotas. Esa es la clave. Y qué sé yo, publicitar, que este te escucha, que el otro te sigue, que bla, bla, bla, bla. Y así también seguir mucha gente de bandas anteriores y se va haciendo el intercambio. Bueno. Sí, capitalizar un poco el trabajo ya venías haciendo. Exactamente. Pero bueno, se ve que la gente está, que sube un video y que están ahí prendidos. Sí, mira, los vivos también comentan, se copan. Hay mucha gente que nos pidió, qué sé yo, ir a tocar a Quilmes, para el oeste. Claro. Hay un pibe ayer de Wilde que dice que no puede ir, pero cuando puedan venir para acá yo voy, etcétera, y se va arreando. Bueno, aparte, ustedes son jóvenes en edad. Sí. ¿Qué promedio es el de...? 18. 20 picos. Sí, 25. 5. Tiremos, sí. Un poco más para arriba. Son re jóvenes. Ponele, yo tengo 23, vos tenés 20. Sí, ahora en poco, pronto cumplo 21, pero sí 20. Por y ahora. Qué sé yo, tenemos de 27. Ah, bien, ahí hay uno que ya llegando a los 30. Sí, como que no tiene nada que hacer, pero es más joven que nosotros. Tiene 20 años más que nosotros, pero está mejor que nosotros, es tremendo. ¿Y las letras tienen que ver con este proceso creativo de jugar un poco con personajes populares de la tele? ¿O es ajeno? No, es ajeno, es personal. Cuestiones también, como suele pasar, historias inventadas o de alguna cosa que te cuenta un amigo y eso te inspira a escribir tal cosa, pero... Hay muchas, hay un par de letras que hablan de la noche, otras que hablan del rock, como hay otras que hablan de la vida, de, qué sé yo, familiares. ¿Vos escribís las letras? Sí. Y bueno, básicamente es eso, lo que... O sea, tomo bueno y malo y lo trato de transformar en eso, en una canción más agresiva quizás, no insultando, pero mostrando ese odio, como tenemos, qué sé yo, canciones más politizadas, como tenemos canciones de autosuperación, por así decirlo, de enfrentar las cosas, que por más mal que te vaya, en algún momento, si le pones gana, algo se da. Capaz que no se da totalmente lo que vos querés, pero... ¿Y lo politizado? Ahí está. Ya terminamos hablando de Ferro en 2 minutos. ¿Qué es lo que están politizando? Eso después hablamos de Luján. ¿Puedo? No. Estamos politizando. Mirá, de hecho, resurgimos una canción que yo había escrito a los 14 años, con una banda que se llama... Todo, nombre de bandas horrible, que era Los Lamentos de Tu Hermana. Se llamaba así. Sí, horrible. Fuerte nombre. Fuerte. ¿Que no tiene nada que ver con la canción La Sangre de Tu Hermana de Flema? No, nada que ver. Tiene nada que ver. Aparte fue muy chistoso como se dio todo, pero bueno. La cuestión es que esa canción la habíamos escrito en ese entonces, que había una elección de Filmus contra... ¿Quién era? Larreta. Uy, qué frío. No sé cómo fue. Y bueno, como que toda esa situación, había un compañero que se puso a llorar, nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 14, 15 años, estábamos en el IVA, Instituto Vocacional de Arte, en la materia de música, y un pibe que se puso a llorar, que no podía creer lo que estaba pasando a esa edad, y como me chocó un poco, y agarré y tiré en un minuto una letra que medio rapeada, y quedó, que después la mandé a competir, que no quedamos porque, bueno, a veces el tema de plata influye en las competencias. ¿Qué competencia de qué? Ahora no recuerdo muy bien, pero... Pero esas competencias que hay muchas bandas participando. Muchas bandas, pero hay muchas apadrinadas que he escuchado con mucho talento. No por defenestrar a otras, pero escuché... ¿Estamos hablando de la corrupción en la industria musical? Un poquito. Hay un poquito de eso, pero... qué sé yo, había escuchado una banda que había sonado de la hostia, por así decirlo. Y sin embargo ganó una banda que era totalmente comercial, pero porque estaba apadrinada por una banda muy conocida... Claro, tipo, el hijo del chabón que amarmaba más o menos, y bueno, son un papá poco. Te compró el auto, una cosa así. Así que... Está bueno para un tema ese. Bueno, papá te compró el auto. Y bueno, nada, salió esa letra en un minuto y bueno, resurgimos ese tema salió que venía hace tanto, que ahora estamos viendo la misma situación que a veces. Pasa mucho eso con la música, que una letra de hace 60 años capaz sigue significando lo mismo ahora y a veces más fuerte. Y eso es lo bueno de la música, que es algo que no va a morir. Yo, como también la radio, yo la verdad mucha radio no escucho, pero empecé a laburar de encargado de edificio en su momento y la radio era mi compañía. Y yo dije, esto no va a morir nunca porque siempre lo vas a necesitar. Se necesita, como la música se necesita, como muchas otras cosas. Así que eso está buenísimo. O sea, penosamente tengamos que recurrir a letras que son feas. Como la Marcha de la Bronca, por ejemplo. Que la pones hoy y es una canción del día. Sí, tal cual. Bueno, ¿vamos a tocar algo? ¿Quieren? ¿Les aproximamos acá los instrumentos? ¿Los tienen calibrados, afinados, a gusto? Sí, estuvimos afinando con cuerditas nuevas. Acá que no... Pablito me contó que es un formato exclusivo que han traído porque, bueno, la banda es eléctrica, tiene batería, tiene bajo, enchufan todo. Somos bastante potentes y, bueno, tratamos de adaptar... Gracias. Un par de cancioncitas para acá. Ya da lugar. Vamos a adaptar un poquito el formato este eléctrico, heavy. Voy a sacar un minuto de esto para echar el bajo. Terminó. Opa. La cortina de zona de fondo de nuestro amigo Marcelo Tedous, tu Brasil. Me falta Meli ahí. Felicidades, Meli, que es madre y por eso no está aquí. Felicitaciones. Tiene su hijo, bonito. Bueno. Sigue cuando quieras, muchachos, están. Está Don Ramón. ¿Cómo es las entradas para mañana, Javito? ¿Cuánto sale? ¿Anticipada? ¿Sorteo? ¿Cómo es la movida? 120 anticipada y 150 en puerta. Y está bien, ¿no? Es lo que hay. No son los 3 pesos que se cobran en cemento, pero bueno. Es lo que se puede. Ah, se vino con el bajo acústico. Bien. Sí, sí. ¿Cuántas guerras tendrá ese? Sí, sí. ¿Unas cuantas? Bueno, vamos con un temita, vamos a ver cómo suena, es la primera que vamos a probar. También es la primera vez que estamos en una radio, así que hay un poco de nerviosismo por eso, un gran debut. Así que, bueno, esperemos que suene bien. Se llama La Ciudad del Caos y mujeres marchando en el centro, ahí London, Buenos Aires, y London, Buenos Aires, no, Colin, Buenos Aires. Y estamos acá. Y mañana tenemos Fiesta de la Flor. Ya está el representante de Sweet Paprika en la casa. Con la remera de los Rolling Stones y una musculosa. Así que bueno, ¿qué onda? ¿Qué se esperan para mañana? Fiesta. Vamos. Que esté lindo. Sí, sí. Ay, que esté lindo. Vamos a rompeteada. No. Fiesta, diversión, qué sé yo. Nosotros nos divertimos mucho cuando tocamos, salga bien o mal, le tratamos de encontrar la vuelta. Y bueno, supongo que eso también se ve mucho reflejado en la gente. Si te pide una más, la gente que va, que sale con una sonrisa y decís, bueno, algo hicimos bien. Así que esperamos fiesta. Que sea buenísimo. Che, ¿y dónde podemos escuchar material? ¿Hay algo ahí por las redes ya colgado? Y mirá, como estamos hace poquito, hay dos temas en YouTube que están con una grabación muy, digamos, caserita. Espero que algo se puede apreciar, pero bueno, hay planes de quizás ir grabando un demo para mostrar un poco, pero bueno, como estamos hace poquito, mucho no hay. Sí, en YouTube nos buscan como Don Ramone, tenemos El Último Round y Malos Amigos, que son dos temas un poquito más potentes, digamos. O sea que ahora están en una etapa de puro toque, digamos, ¿dónde más o menos le gustaría seguir tocando? ¿Ahora ya arrancando en Fiesta de la Flor? ¿O en qué movidas están buscando? ¿Se quieren acercar? O sea, ¿están pleno para tocar hasta grabar algo, no? Sí, sí, eso seguro, no sé, yo hablo con parte de él, de mis compañeros, que supongo que opinamos lo mismo, pero somos muy partidarios de fecha que se presente y si podemos, vamos. O sea, no es que... Sí, siempre. Hay otros... Está en un periodo de demostrar y hay que salir. Sí, ahí sí, a sí, hay material. Que salir porque, a ver, es un motor. Para nosotros yo creo que es un motor la música, estamos estudiando algo similar o por lo menos siempre estuvimos con esto. Y siempre que hay una chance de poder tocar, de mostrarnos de lo que sea, vamos. Porque nos hace felices, porque aparte nos va a servir conocer otras bandas, otra gente. Y hay que moverse, porque si no te moves es muy complicado. Esa es la cuestión. Así. ¿Y a qué le gustaría llegar ahí como banda? ¿Hay ahí o se va haciendo el camino al andar o no está? Porque hay bandas que por ahí dicen, bueno, juntamos cuatro y queremos, no sé... Queremos ser como Michael Jackson. Sí, creo que por ahora lo que más nos interesa es seguir difundiendo, seguir mostrando lo que estamos haciendo. Por lo menos por el momento, no sé si... Sí, siempre hay proyectos, o sea, siempre está el sueño de llegar a tal cosa. Yo el otro día le hice esa pregunta, ¿se imaginan si un día entramos al Luna Park y somos nosotros los que estamos tocando? Y sería una locura. Que ojalá se dé y si no se da, le vamos a dar igual. O sea, ¿te interesaría llegar a un lugar masivo? Sí, obvio, pero no es ese anhelo de el estrellato y la guita. No, y tampoco hacen eso, no, tampoco hacen las canciones en función de... No, hacemos lo que nos gusta y lo que nos sale. No pensamos componiendo o haciendo la canción para tal cosa. A ver si esto lo va a agarrar, qué sé yo, empresa y va a hacer una publicidad con nuestra canción. La verdad que eso no nos interesa. Se da, qué sé yo. Ya lo haremos si se da. No sé, qué sé yo. Como la canción de Marolio, ¿no? ¿Sabés que le íbamos a hacer punk rock? Pero no nos dio la lista, pero le íbamos a meter. Bueno, mañana todo repertorio propio, no hay covers. No hay covers. En caso de que sobre tiempo, hay un cover. ¿Cuánto sería? Y hay un flemita. Va, flemita, no flema. No, flema. ¿Se puede saber el tema inclusive o es una sorpresa? No sé, ¿querés decirlo? No, si no lo necesitamos, sí. Que vaya la gente que lo vea. Todos temas propios, ¿no? Que además no sabemos, si depende también un poco del tiempo. Si la gente va a ir acá para ver ese tema, tampoco da. ¿Puedo saber solamente si el primero o el segundo disco de flemita? Son dos nada más, ¿no? Lo tuvo. ¿Qué es el segundo? Raro tenés el orto, es el primero. Y el segundo no me acuerdo. Las delicadezas. Me parece que es el segundo. Bien, bueno, ya más o menos sabemos por qué lado anda. Bueno, muchachos, vamos a hacer otra temita. Dale, okay. ¿Están preparados? Y acá ya viene Sweet Paprika, que va a tocar por segunda vez en Fiesta de la Flor. Vamos. Don Ramón Rock. Vamos con un tema que lo pueden escuchar en YouTube, que se llama El Último Round. Este viaje no es mucho el equipaje que voy a llevar hoy. Ramones Rock presente, mañana fiesta de la flor. Bueno, chicos, gracias por, gracias a ustedes, por venir. ¿Algo para agregar? No, agradecimientos, porque muy linda experiencia, primera vez que la probamos y muy bueno, nos hicieron sentir muy cómodos, la verdad. Mil gracias a todos. Están ahí de México escuchando también. Ah, bueno. No, acá me llega de Tokio. Va, me tuitean. No entiendo un carajo, dice. Pero bueno, no importa. Así que bueno, recordatorio mañana. Vamos a estar tocando estos temas, muchos más, en formato eléctrico. Esta es la primera vez que tocamos acústico, así que claro, creo que yo sonaba esos temas decente. La primera vez que así que nada, así. Eso, mañana fiesta, eso, buenísimo, hashtag fiesta. Hashtag fiesta. Muchachos, muchas gracias. Y vamos a escuchar un poco de Sara Eve. Asado de Faso. Dijeran verdad, debes saber que cruzarte no es casualidad. Qué ansiedad me da saber de vos. Yo quiero todo, pero no hay registro de la eternidad. El mejor sonido es el de tu voz. No quiero nada, a esta altura es mejor la soledad. Todos tienen su salida. Depreciar la vida es un viaje de ida. Vivir de la movida, ganarse la moneda y levantar a la monada. Te da lo que le falta a tu vida y que te falte no da. Estoy explotando en la fiesta. Y si no pensando en vos, en el silencio de la siesta. Te beso que me gusta, es lo mismo que me molesta. Por eso estoy en esta. Con la gente que te dice, la que se manifiesta. Eso es lo que quiero en cada tema, una propuesta. Prefiero los matices y el color de la protesta. Un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta. La leyenda de su pecho no dice nada bueno. Su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno. Hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No soy yo. Lo que suena es otra vez de mi amiguita Sara Eve, que estará ahí marchando por un rincón de este universo. Y estamos acá en Fiesta de la Flor Radio, programa número 30 ya debe ser más o menos. Habría que... Programa número 30, sí, es verdad. Estamos acá y tenemos un nuevo integrante más en la mesa de la vecindad en esta tarde de casi ya de verano, otoño, invierno, primavera. Bueno, ¿cómo anda, Lías? ¿Todo bien? Acércate un poco si podés. Ya te conozco y tu nombre, ¿cómo es? Ezequiel, mucho gusto. Es Will Paprika en la casa, fiesta que... banda que ha tocado en la Fiesta de la Flor de diciembre, medio de diciembre por ahí. ¿Había sido su debut o no? Sí, primera fecha de la banda. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Doble agradecimiento para ustedes porque no... me invitaron. ¿Cómo estuvo eso? ¿Se concretó la noche? Sí, muy linda noche, aparte la pasamos muy bien. Lindas bandas. Me acuerdo que hasta lo vi, estaba Fidel Nadal ahí paseando. Fue el día que vino el negro Fidel y C4. Sí, esa es la magia de Fiesta de la Flor, ¿no? Que con 11 años de fiesta uno está ahí 12. Ya 12. Es que me estoy acostumbrando. Digo, con 12 años, viste, sucede eso en Fiesta de la Flor, ¿no? Tanta vuelta y capaz una noche se encuentran todos. Por eso también salió el nuevo tema de la Fiesta de la Flor. Y bueno, esto, ¿no? Bandas que se acercan a tocar por primera vez y capaz ahí compartís, viste, ni siquiera el escenario, sino la barra, la birra. Sí, bueno, hicimos eso también, conocimos otras bandas, muy, muy linda noche, la verdad que... Bueno, una propuesta alternativa, ¿no? Sí, rockera, sí. Experimental, que ¿para qué lado están tirando? ¿Estilo estás preguntando? Estilos, sí. La pregunta. Sí. Es muy difícil, o sea, resumiendo, es rock. Básicamente, pero claro. Justamente nos tratamos de meternos en terrenos más experimentales. Tenemos un tema, ponerle si querés, que hasta medio yacero. Sí, sí, tocan bien los pibes, tocan bien, afinan. Uno que es medio hasta más, ponerle tirando de hard rock. Bueno, gracias. Ahora vamos a tener, para esta fecha, traemos un par de covers armados. Para la primera fecha que nos invitaron tocamos un solo cover. Y ahora si llegamos con Teddy Picker de los Arctic Monkeys. Y ahora, si llegamos, capaz que tocamos dos covers más y no uno solo, uno más. ¿Qué, cómo siguió el recorrido después de ese diciembre? Tocamos dos veces más, esta va a ser nuestra cuarta fecha. Tocamos en un lugar que se llama Planta Alta, claro, cerca del Teatro Flores. Flores. También linda fecha. Después tocamos hace poco en La Tangente. La Tangente, ¿dónde es ese? Eso es en Honduras, no me acuerdo la casa. Ah, un lugar nuevo de Palermo, sí. Sí, por, sería Serrano. Sí. Y bueno, ahora en el Marquí, el mítico Marquí, que de vuelta, gracias por la invitación. Porque, por favor. Fui una vez sola a ver una banda y conocí el lugar. O sea, sé que es mítico, pero yo soy del interior y vivo mucho acá. ¿De dónde sos? De Zárate. Pero fui una vez a ver a una banda que se llama Sigma. Bueno, interior igual a acá nomás. Sí, ya sé. Bueno, pero... pero sí, no sos porteño, no, no sos porteño. Pero, claro, exacto. Sé sí, que sí, tiene el re, claro. mucho renombre ese lugar, pero fui una vez sola y me encantó como lugar y la banda que fui a ver, cómo suena. Encima ahora otra fiesta de la flor, perfecto. Y vos sos de Zárate, pero la banda es toda acá, ¿cómo la manejás? O vos, mira, sos de Zárate y vivís acá. Vivo acá. Ahí va. El bajista va conmigo al colegio de chico, pero él en realidad... Bueno, estaba en Zárate, pero después se mudó acá. Y el baterista cursaba conmigo en una... Todos allá. Él es venezolano, el baterista es venezolano. Y lo conocí en la facultad. Y hablando de Venezuela dijiste, ¿no? Venezuela, sí. Okay. ¿Qué onda, Sweet Paprika? Yo estoy estoy degustando el picante, porque tengo unos amigos que llaman los Picapiedras, les mando un saludo. Y ellos van a cualquier verdulería y le compran la bolsa a la verdulera de picantes. Y se lo comen así de una. El ají, se lo comen. Y yo estoy experimentando eso. Te digo que es una sensación muy increíble el picante. Es una sensación de que sí, se me explota la cabeza, después bajás y después te queda, ¿viste? Claro. El gustito del picante. ¿Qué onda, Sweet Paprika? ¿Lo rebajan con azúcar? ¿Cómo no? No, en realidad, claro. ¡Qué preámbulo! ¡Qué bueno, bueno. En realidad, Sweet Paprika es porque es pimentón dulce, ¿viste? El condimento, el pimentón dulce. ¿Es un picante, Sweet Paprika? ¿Es un paprika significa pimentón. Yo pensé que era dulce paprika por la película... peliculón, la japonesa. No, yo no, una erótica, que bueno, no. Paprika, ¿nunca la vieron? No. ¿Nunca le dedicaron nada? ¿Pero qué, cine erótico? No. ¿Cine erótico? Es una película, un clásico de los 80, 90, cine erótico. No es pornográfico, porque no es explícito. Y se llama Paprika. Igual, se llama Paprika. Bueno, la personaje... Es Paprika. Igual te digo que no está tan errado de dónde queremos llegar de lo con conceptual. El nombre. Porque, claro, Sweet Paprika es justamente una mezcla erótico. Una mezcla de dulce con picante, de como hacerte el picante y a la vez en realidad te morí de amor, no sé, jugar con eso. Es como lo que decís vos, ¿no? Una propuesta de rock, pero también en medio del vivo se tiran un jazz, ¿viste? Claro, como claro. Que tenemos la no, polenta, y glamuroso, pero... me llamó la atención que, no sé, y todo, pero por lo menos se pinchan ahí, hay cierto glamour arriba del escenario depende está buenísimo. Fecha, depende de la fecha, para esa fecha sí, pero poner la última fecha... Medio que, no sé, me levanté tarde, sí, fui de Bermuda y musculosa. No, era otro. Y estaba así. Parecido. O es sea como, que para la fiesta de la flor los chicos se empinchan, ¿viste? Yo me acuerdo de Kevin, Kevin es él. El bajista. El bajista camisita, estaba ahí. Sí, es muy de la camisita. Me hizo acordar a Babasónicos de la primera época. Mirá. Que hoy sería Los Espíritus, una banda así experimental... fuerte. ¿Cuál sería la referencia? Bueno, punto nacional más o menos hay algunas, pero nacional. Nacional, y no sé si está como influido en la música en sí, en cómo estamos tocando, pero obviamente que creo que un referente sin duda para los tres es Luis Alberto Spinetta, que particularmente lo amo con mi alma, creo que yo también. Y después internacional mucho, justamente, no, somos mucho también del grunge, de Pearl Jam, Nirvana, de todo un poco. Amamos la música, pero... ¿Y la banda, lo que propone la banda, en el estilo de vida de cada uno de los integrantes, qué onda? De vuelta, podés repetir. Sí, o sea, ¿qué onda en tu vida cotidiana vos como Sweet Paprika, ¿no? Sí. Con esta propuesta de rock, pero también un toque de jazz, como jugar con estos opuestos, ¿qué onda vos en la vida, no? Como... Es una pregunta muy abierta, la puedes contestar como quiera o si no lo vemos en el próximo capítulo. Si lo aplico en la vida diaria, digamos, si soy, sí, no sé. Sí, capaz que decís, mirá, qué sé yo, ni idea. Vas caminando, saciando, como sería. Y escucho, sí, obviamente escucho mucho ya, de hecho, tengo obviamente muchos amigos músicos, me rodeo de músicos que yo soy muy intuitivo y más que nada autodidacta, pero me junto con muchos músicos de conservatorio y aprendo mucho de ahí, por eso por ahí... más que nada mi influencia yacera viene más que nada de la gente con la que me junto y que me encanta. Por ahí justamente no aspiramos a eso, pero uno toma la influencia del entorno, lo que te llega y... Sí, forma un cóctel un poco de todo, claro, eso. Claro, es un poco el cóctel, claro, exactamente. Es, queremos hacer un cóctel. Bueno, yo te iba a preguntar con respecto a tu ciudad originaria. Tienen ahí un puente muy grande. De hecho, estuve hace 2 semanas en el... ¿Fuiste a la isla? No, fui al Snow Park. Es un deporte nuevo. Mira, que es, sí, sí, que es como patín, pero sobre el agua. Bueno, yo que trabajaba como DJ y tenía el puente al lado. Y es un puente imponente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le trae así...? La imagen del puente. Es el rojo, ¿no? Porque por ahí para vos lo viste de chiquito todos los días. Claro, Y un poco es eso, la costumbre a veces, pero realmente a mí igual me trae cosas porque, sin ir más lejos, bueno, cuando era chico, ponerle un videoclip de música que siempre me chocó mucho, me impactó mucho, fue Californication de los Red Hot. Y me hace acordar de ese puente. ¿Y por qué no se acuerda? ¿Se acuerdan del puente de los Red Hot? Sí. Claro. Y entonces cada vez que lo miro digo, mira qué lindo, me voy a comprar una patineta y me voy a mandar. Sería Zárate de Fornil. Y además muy famoso porque conecta con Entre Ríos, ¿no? Ese puente. No, y aparte, vos tuviste la oportunidad de caminar de punta a punta, me imagino que sí. Caminando en bici. Fui en bici. Pero son como 20 kilómetros, ¿o no? Sí, sí. No, menos. Pero escúchame, yo cuando era pibe fuimos con la mochilita, así. ¿Lo fuiste caminando? Abajo del puente hay como un camping. Ahí va, claro, yo tuve ahí en un la isla. En Las Tejas. Ahí fue. Y cruzamos todo el puente, brazo largo, está videíto, todo, yo estaba re cagado mal. Y entonces lo que te pasa es que vos vas caminando por una cosita así cortita, ¿viste? Un caminito peatonal, diminuto. Claro, sí. Te vienen todos los camiones, ¿viste? Y se empieza a mover, porque viste que todos los puentes no son firmes. Se mueve, es verdad, sino tiene que eso. Se mueve. Terrible. Y bueno, de ahí salió Sweet Paprika. Muy está muy el rock presente, Elin Ambu. Estamos a través de la vecindad radio.com, a través del streaming de Fiesta de la Flota, estamos a través del streaming de Instagram. Bueno, ¿y cómo viene el año? ¿Cómo viene el año? Sweet Paprika siguen tocando ahí a full como... Sí, por eso esta es nuestra cuarta presentación. En realidad no tan a full. Ah, ahora de paso puedo tirar el chivo para... Pero sí, por favor. Nos acaba de salir otra fecha, el 23, en un lugar que se llama Gregón Bar. No sé si lo claro que sí, acá 10 cuadras. Exactamente. Y nada, de paso tiro el chivo para... Sí, capaz que algunos nos va a conocer mañana, les gusta. Tocamos el 23 también. Bueno, ahí, recorriendo los lugares ni, del rock. Ni tan a full, ni tan quedado. Estamos, creo que bien. Constante, nos estamos manteniendo constante. Y en cuanto a proyección de banda, algo tipo diciendo el año que viene vamos a apuntar tal cuestión, o nos manejamos más con metas cortas, porque ponerle, tenemos muchas ganas de grabar, porque arrancamos grabando un EP de solo 3 temas y ahora tenemos como 11 temas, no sé. Y nos morimos de ganas de grabar, pero bueno, justamente siempre lo difícil es lo económico, ¿no? Y hoy por hoy, ¿cómo pensás que las bandas, ante esa necesidad de tener que subir material nuevo y el EP, el disco, un tema por separado, ¿cómo lo ve eso Sweet Paprika? Y generalmente lo hablamos entre todos y lo vamos discutiendo. Por él, justamente lo grabamos hace una banda y no lo lanzamos al EP porque también estamos grabando un videoclip. Y la idea al principio era sacar los 3 temas juntos, pero ahora que estamos ya terminando el video, capaz que lanzamos un single y los otros 2 temas por otro lado, pero estamos justamente lo estamos hablando y todavía no estamos como pasándole el material a la gente, que es lo que nos está faltando, porque no nos está conociendo la gente, porque no tenemos cosas para mostrarle, hay poquito. Tenemos redes sociales, obvio, subimos cantando un videito en vivo. Dígalas por favor, si es tan amable. Redes sociales. Es facebook.com/sweetpaprika. Y después nuestro canal de YouTube también es Sweet Paprika, como el nombre de la banda. Y en Instagram sí, también está. En Instagram también, que es... O sea, ahora no me lo acuerdo porque se lo maneja el bajista, pero creo que es Sweet Paprika y un bajo OK. Sí, es ese. Y un bajo OK. Bueno, bien, pero, bien. Están las redes, están las plataformas. Estamos en caminos paralelos, todas las bandas, me incluyo en esto, de tocar y producir y juntar la guita para sacar temas y mostrar. Conoces el mambo. Y es así, es que es el camino de la canción, ¿no? Claro. Despeguémonos un poco del artista y hay una canción que ahí que queremos mostrar, ¿no? Que es algo, que una necesidad que tenemos de mostrar las cosas. Así que bueno, mañana una fecha hermosa. Te vamos a liberar porque tenés que ensayar. ¿No ensayás? En Paternal, en un estudio que se llama Invisible, justamente me remonta Spinetta. Y nada, se los recomiendo, gente muy amable. ¿En qué buen calle servicio. Paternal? Caracas. Caracas. Caracas, sí, le paso la 2390. No, ahí son muchos argentinos juniors, ¿no? No hablamos de Ferro, bueno, hoy día, otro día te invitaba a que hablemos solamente de Pura. Claro, está ahí nomás de estadio. Está ahí nomás de Argentino Junior. Bueno, bien, está cerca por lo menos. Sí. Está el comandante viendo el Instagram. Bueno, mañana vamos a conocer al comandante, que es mi querido socio, DJ, coproductor y compañero de oficina. Este es el programa de Fiesta de la Flor. Este es el Día Internacional de la Lucha de la Mujer. ¿Y algo para agregar? Supongo que agradecerle a ustedes por la invitación, de vuelta a la fecha. Y nada, nos vemos mañana. No, vamos mañana a rockearla. Espero que sea una linda fiesta, seguro, no me cabe en duda. Está el colito presente, aguante. Sí, mañana vamos tempranito. ¿Tempranito? Es todo tempranito porque estamos viviendo en una ciudad clausurada, estamos viviendo en una ciudad prohibida y bueno, viste, y cada vez va a ser todo más temprano y más a la luz. A la luz, no del sol. Bueno, hay que estamos vampiros. Hay que copar la mañana, pensar en los afters. Hay que empezar a hacer fechas de mañana. ¿Quién te dice? Y bueno, entonces Sweet Paprika se estuvo presentando acá en el primer programa de Fiesta de la Flor en la vecindad radio... .com. Así? Sí, exactamente. Junto a Don Ramone, Rock, gracias chicos por venir. Gracias Mati ahí en la operación. Y bueno, nos vemos la semana que viene que tenemos Mi Loca, otro debut. Tenemos Mi Loca y bueno, un saludo grande, inmenso a Meli Butch que este año tiene un año increíble, ¿no? Que acaba como de ser madre, está Brunito, dos meses de vida, ¿no? De tener... una historia así, así que bueno, gracias, bueno, a ustedes, que sean todos felices. Oye, la semana que viene ya lo tenemos a Justin, veremos, y le dejo el chivo más importante quizás de mi vida, que el miércoles que viene mi padre Alberto Bacín va a comenzar el programa radial de él acá en la vecindad radio.com, aplazado por el psicólogo. Así que bueno, gracias chicos y vengan a citar mañana. Nos vamos con Isla Bonita y la Bonita. Isla Bonita de Cumbia Queers a luchar, chicas. Salud para todos.